Bienvenidas y bienvenidas a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Este es el programa 1490.gt. Mi nombre es Isabel Juárez y allá en controles nos acompaña Marcia Mejía. Y bueno, empezamos con un poema musicalizado del maestro Gad Echeverría, como este homenaje hecho hace varios años por el maestro Gad Echeverría, de un poema del maestro, del Tata Humberto Acabal, quien hace pocas horas trascendió, ha fallecido, y pues bueno, nuestro corazón, nuestra alegría, mucha luz al maestro de regreso al universo. Y pues empezamos con esta canción, para no olvidar, para recordar esas letras, esa humildad y todo ese arte que el maestro Humberto Acabal, nacido allá en Momostenango, Totonicapán, le dejó no solamente a Guatemala, a su pueblo maya quiché, sino también al mundo. Y bueno, este programa, ya para entrar en el análisis político, vamos a abordar el análisis de la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a conocer un poco sobre las reformas aplicadas al proceso electoral de 2019. Y pues nos acompaña vía telefónica nuestra compañera y amiga Lindsay Montepeque, analista política, a quien le damos la bienvenida acá a los micrófonos de 1490.gt. Hola Lindsay, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Urbana. Hola Isabel, y un saludo a todos los que ya saben. Me parece muy importante poder contar con este espacio radicalmente democrático. Me encanta el eslogan de la RAE, porque creo que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Hablar sobre lo que implica la democracia en un país. Entonces, mucho gusto y qué alegre poder estar con usted. Muchísimas gracias, Lindsay, y siempre gracias por estar anuente a platicar acá con nosotras y con nosotros en 1490.gt. A mí me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre esos datos generales que vamos a tener en este proceso electoral de 2019. ¿Qué nos podés contar? Bueno, pues decirles que ya empezamos, ¿verdad? Las alegres elecciones. Tenemos ya la convocatoria de elecciones. El 18 de enero ya pues el tribunal hizo la convocatoria para el proceso electoral. En este proceso electoral el padrón se va a cerrar en febrero. Hay alrededor de 400.000 jóvenes que aún no tienen su DPI, y que el tribunal también, aparte de que no tienen el DPI, tienen que pasar pues el proceso de empadronamiento. Entonces, esa es como una primera arista. El tribunal ahorita justamente está en una campaña para que se empadrone. El asunto es que esa campaña no está siendo como muy, como no está siendo vista, ¿no? Y eso pues tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación. Entonces, es una campaña muy reducida que se ha quedado como en redes sociales por el tema este del empadronamiento. Entonces, a diciembre del año pasado, teníamos alrededor de 7,5 millones en el padrón electoral. Igual las mujeres siguen representando el 54% del padrón electoral. Es importante decir que en este proceso electoral vamos a elegir alrededor de 6,600 cargos públicos entre... son 160 diputaciones, ¿verdad? 340 alcaldías, 4,400 cargos a síndicos y concejales, 1,500 entre síndicos. Entonces, un presidente, una vicepresidenta, tenemos diputados, 20 diputados y diputadas al Parlacén, que hemos oído también, Isa, muchísimo rechazo al Parlacén, ¿verdad? Diciendo que ya, ¿no? Debiéramos de desaparecer, lo que esto, lo otro, pero pues ahí está, y nos va a tocar que votar, ¿verdad? Por los diputados y diputadas al Parlacén, o pues votar nulo, ¿verdad? También es válido. Sin embargo, pues tenemos estos cargos, ¿verdad? Por los cuales hay 27 partidos políticos inscritos, hay 3 partidos políticos que fueron cancelados y 6 partidos que están en proceso de cancelación. Ya a raíz del inicio de la convocatoria de elecciones, el tribunal ya no puede cancelar ningún partido político. Se queda eso como en stand-by, ¿verdad? Y pues se da todo el proceso electoral y ya, pues después se van a retomar los casos pues de cancelación de partidos, todo eso. Pero pues ya tenemos eso, hay alrededor de 10 partidos políticos que han ido a presentar ya sus binomios presidenciales. Eso no significa la inscripción, ¿verdad?, sus binomios presidenciales, eso no significa que estén presentando todo su listado de candidaturas. Hay partidos que sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del partido Todos, que presentó ya todas sus candidaturas. Les hace falta algunas corporaciones municipales porque pues no han terminado asambleas o cuestiones así, pero ya están avanzando, ¿verdad? Hemos hecho cuentas y creemos que la fecha última para que puedan hacer asambleas justamente es la primera semana de marzo, para que el tribunal pueda tener el tiempo de revisar el acta y pues dar por aprobada la asamblea. Entonces, sí tenemos un proceso electoral bastante ajustado en tiempo, tenemos muchos números, muchas cantidades que revisar, y también nosotros ponemos atentos. ¿Por qué, Isa? Porque en este momento también se van a conformar las redes de observadores, observadoras electorales. Hay un llamado, ¿verdad?, por todo este tema del conteo rápido, para que los jóvenes, mujeres, se integren a esta red de observaciones electorales. Luego también las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales. Yo quiero decirles a todos, todas, que es importante que vigilemos y que estemos atentos, atentas a las juntas electorales, porque al final la junta electoral es un órgano temporal del Tribunal Supremo, quien tiene a su cargo básicamente el proceso electoral, en función de que son quienes van a recibir y van a integrar todas las actas de las juntas receptoras de votos. Así es, así se ha hecho. Entonces es la misma ciudadanía quien tiene a su cargo el proceso electoral en Guatemala. Lindsay, de toda esta información que nos diste, me gustaría que ahondaras por qué los partidos políticos no fueron cancelados. Creo que esto genera muchas dudas, de saber que durante meses escuchamos en los medios de comunicación la cancelación de partidos políticos y de pronto, pues no pasa nada, van a participar como los demás partidos que no tienen estos procesos. Mira, estaban 6 partidos, ¿verdad?, políticos en proceso de cancelación. Hay 3 partidos que están cancelados. Pero en el caso de Encuentro por Guatemala, por ejemplo, ¿verdad?, todo el tema de financiamiento, y los 6 partidos están en el tema de financiamiento ilícito. Así es. Porque tiene que ver con todas las investigaciones de la CICIG, y aquí no podemos aislar un evento del otro. ¿Qué significa? En el caso de la UNE, presenta su plan de descargo, esta situación se retarda, pero vemos como una serie de negociaciones con el objetivo de como reafirmar o reafianzar el pacto corrupto. Yo creo, Isa, que es importante que quienes nos escuchen tengamos una visión bastante crítica con la Unidad Nacional de la Esperanza. La Unidad Nacional de la Esperanza ha mantenido una tendencia a que los votos que son necesarios para alcanzar ciertas cuestiones dentro del Congreso de la República. Por ejemplo, con la Ley de Reconciliación Nacional, de repente vemos que justo los de la UNE dejan libre el voto y entonces se obtienen los 6-7 votos que se necesitaban para avanzar en la aprobación de esa ley. Esa es una tendencia que la UNE ha mantenido desde el 2017, esa tendencia de ir dando los votos que se necesitan. Entonces, vemos cómo eso también tiene que ver con la negociación se hace retardar un proceso, y entonces ese proceso la corte dice que. Luego con el partido todo, ¿qué sucede ahí? Igual, presentan sus cuestiones de descargo y se alarga la situación. Y vemos o vimos con el caso de la corte del juez, que dijo que no, ¿verdad? Que el número de teléfono del diputado Alejos no estaba a nombre él. Cosas que son absurdas, irrisorias, pero que lo están haciendo en frente de nuestra cara. Y vemos también cómo en el caso de Encuentro por Guatemala, la situación ha avanzado muchísimo y ha, incluso, ¿verdad?, la diputada Montenegro, que se ha perdido su derecho ante juicio y entonces está ya ahorita pues haciendo como toda la batalla legal que le corresponde hacer en defensa. Pero a lo que voy es que el trato que podemos observar no ha sido igual. La ley indica que el tribunal no puede cancelar un partido cuando empieza la convocatoria de elección. Entonces esos, por eso es que esos procedimientos se quedan parados. Ya luego de que termina todo el tema de convocatoria de elecciones y que pasan las elecciones generales, digamos, entonces ya después de todo ese proceso, ya se retoman los casos y las situaciones que los partidos políticos deben de resolver con el Tribunal Supremo Electoral. Pero en este momento, por eso es que todo el mundo estaba como esperando, ¿verdad?, que viniera la convocatoria de elecciones, porque de alguna manera estaban pues con aquella urgencia, ¿verdad?, para que se convirtiera como en un freno que parara el tema de la cancelación de estos partidos. La UCN, ¿verdad?, que también estaba en proceso de cancelación, el mismo FCN, con tantos señalamientos, y parado. Avanzó muchísimo más el caso de Encuentro por Guatemala que el caso de Enfrente con Brindicano. Sí, y toda esa parte, ¿cómo poderla comprender de todos estos procesos legales y amparos y toda la herramienta legal que pueden utilizar los partidos políticos, ¿no? Tenemos que ir al primer corte, Lindsay. Okay. Vamos a un corte musical. Y bueno, estamos hablando de análisis de la ley electoral y partidos políticos, las reformas aplicadas al proceso electoral 2019. Estamos conversando con Lindsay Montepeque, analista política, y pues vamos en este momento a un corte allá con Marcia. Saqué de mi cabeza tu nombre. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt y este programa dedicado a conocer las reformas electorales aplicadas al proceso electoral 2019. Estamos haciendo un análisis de la ley electoral y de partidos políticos con la analista política Lindsay Montepec. Lindsay, bueno, ya explicaste la parte esta, por qué los partidos no fueron cancelados, pero a mí me gustaría que profundizáramos en cómo ser parte de las juntas electorales, qué necesitamos, aparte de estar al pendiente de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral y, no sé, las atribuciones generales que se puede tener para la ciudadanía que está interesada en ser parte de las juntas electorales. Muy bien. Para ser parte de una junta electoral, pues hay que abocarse al Tribunal Supremo Electoral, mandar una carta de solicitud donde se indica por qué somos ciudadanos. Bueno, primero que para el pleno gozo y ejercicio de nuestros derechos cívicos y políticos. Y luego mandar una solicitud explicando por qué queremos ser parte de la junta electoral municipal. Y también explicando nuestra experiencia, ¿verdad?, en procesos democráticos. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, las personas que hemos sido parte de una junta receptora de votos o las personas que hemos sido parte de redes de observación electoral o que somos parte de movimientos, es decir, que hemos hecho propuestas para el fortalecimiento de la democracia o que hemos participado en actos como los procesos electorales, entonces son tomadas en cuenta. ¿Y cuál es la función? Que yo creo que eso es muy importante. La función es llevar a cabo el proceso electoral. ¿Qué significa? Significa toda la contratación de servicios. La Junta Electoral Municipal contrata los servicios del tema de cómputo, contrata los servicios de alimentación para las juntas receptoras, identifica cuáles son, o sea, va a georreferenciar, a ubicar dónde van a estar los centros de votación, es decir, tiene toda una, o tiene unas funciones que realizar en el proceso electoral. Una de las cosas que se va a concretizar para este proceso es que las dos vueltas, digamos, tanto la primera como la segunda, se van a realizar en el tiempo escolar, ¿verdad?, en el ciclo escolar. En las elecciones pasadas eso no era así. La segunda vuelta estaba ya los niños y niñas no estaban estudiando. Claro. No, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque al final son las escuelas las que se utilizan como centros de votación. Entonces, sí, eso va a requerir una logística un poco más diferente, ¿verdad? Y va a requerir tiempo. Además, los dos procesos se van a realizar, o sea, los dos momentos, en época de lluvia, ¿verdad? Y eso también va a tener una afectación. Entonces, regresando, Junta Electoral Municipal, yo llego, explico cuál es mi experiencia, por qué es importante, ¿verdad? Y otra cosa, la Junta Electoral Municipal maneja fondos, es decir, es cuentadante. Esa junta tiene que entregar informes de los recursos, porque son recursos públicos. Se convierte como una junta de padres y madres de familia, ¿verdad?, de las escuelas. Es una junta que va a manejar fondos, y entonces por eso es que tiene como toda una estructura, es una cuestión muy formal, y el presidente o la presidenta de la junta tiene cuentadante. Es decir, tiene que rendir cuentas ante la Contraloría General de Cuentas, porque son recursos públicos. Igual la Junta Electoral Departamental, la misma lógica. Ellos le dan a las juntas municipales, o en algunos casos son ellos, la Junta Electoral Departamental, quienes contratan los servicios para los municipios. Y yo quiero así decir acá, ¿verdad?, porque me siento con confianza de decirlo también, de que estas juntas han sido en mucho tiempo controladas por el CACIF. No, es el CACIF quien ha tenido bajo su control, es decir, son sus correligionarios, sus afiliados, quienes son los presidentes de las juntas electorales departamentales y municipales, porque además esto representa un ingreso y no estamos hablando de 1 o 2 millones, estamos hablando de mucho dinero. Creo que sí es importante hacer ver eso. Y toda esa infraestructura alrededor de las juntas electorales para llevar a cabo el proceso electoral, que son de empresarios. Así es, exactamente. Y para la consulta popular se hizo un cambio. Cambiaron, ¿verdad?, las juntas. Y eso provocó que el cacique incluso dijera que las elecciones estaban en riesgo, porque la inexperiencia de quienes estaban en las juntas ponía en riesgo total las elecciones. Imagínate. Entonces, sí creo que es importante hacer esa reflexión también. Claro, y esa junta electoral no tiene nada que ver con los fiscales de las urnas. No, nada que ver. Los fiscales de las urnas lo que hacen es, cada partido político coloca un fiscal. Y los fiscales juegan un papel importante, por supuesto, porque ¿cuál es la función del fiscal? Defender el voto de su partido. Es decir, que si, o sea, la intención se notaba que la persona quería votar por X, Y o Z partido y que de repente se movió, se esto, se lo otro, y se salió de la casilla y que lo quieren dar por voto nulo, entonces el fiscal sale a la defensa de ese voto. Dice, no, tenemos que privilegiar que el voto era para este partido. Esa es la función del fiscal. Entonces vamos a ver en la primera vuelta, en cada centro electoral o en cada mesa receptora de votos, a 6, 7, 8, 9, 10, 12 gentes por cada mesa, dependiendo de la capacidad del partido, ¿verdad? Porque recordemos que en el caso del FCL, que fue lo que el presidente Morales le pidió al CACIF que le pagara para tener, que le diera, ¿verdad?, para pagar a los fiscales de mesa. Porque sí, a los fiscales a muchos se les paga el bien, ¿no? O se les da los alimentos. Y estamos hablando de no poquita gente, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 150 mil personas para poder tener presencia en los centros de votación. Claro. Sí, de ahí vimos todas las disculpas y donde en este caso todavía no queda claro de cómo va a parar, ¿no? A mí me gustaría que habláramos ahora, Lindsay, de la parte de las mujeres que estamos viendo participando, sobre todo en los binomios presidenciales. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo desde las organizaciones tuya propia sobre la participación de varias mujeres en este proceso electoral? Mira, es importante que cabal abordemos este punto ahora, porque las mujeres representamos, como bien decía en el primer segmento, 54% del padrón electoral. Tenemos un padrón de 7 millones y medio, les decía, que ese padrón, las mujeres representamos el 54%. En la participación que tuvimos en la primera vuelta fue de 71.31%. Esa participación es fuerte de las mujeres. Las mujeres somos las que más vamos a votar, sin embargo somos las que menos representadas estamos. Ahora bien, ¿qué significa esa representación, verdad? Porque no es por el hecho de ser mujeres, sino que sean mujeres consecuentes, que sean mujeres que conozcan los derechos de las mujeres, no que sean mujeres con bigote, como les llamamos nosotras, o mujeres que quieren reforzar los roles tradicionales de lo que significa ser mujer. Por ejemplo, vamos a hablar del binomio presentado el domingo pasado con la señora Betty Martín y el diputado Aldame, lo que busca es reforzar esos roles tradicionales y esa subordinación que las mujeres deben de tener, ¿verdad?, o debemos de tener, esa sujeción que las mujeres debemos de tener. Hablemos en el caso de Suri Ríos también, que pese a que, Cholín, pero es que en su periodo, por ejemplo, se impulsó la ley de acceso equitativo a los servicios de planificación familiar, la ley de maternidad saludable, la ley de desarrollo social. Si bien es cierto que pudo haberlas impulsado, vamos a decir que su partido ha mantenido una agenda legislativa que va en detrimento del desarrollo de las mujeres, ¿verdad? Veamos que pues ya no se postula por el Partido Viva, pero en el caso de Aníbal Rojas, diputado electo por el Partido Viva, que es el principal impulsor de la iniciativa 5272. Entonces, realmente no es que tengamos un gran avance, ¿verdad?, en función de que las mujeres estén participando. Yo he dicho, bueno, sí, es un año que va a estar muy marcado por la participación de las mujeres, porque vemos a tres mujeres que tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de poder alcanzar el máximo cargo, la presidencia de la República. Vemos que pues Sandra Torres figura como tal, pero Sandra Torres con un discurso desde la familia, desde hay que regresar pues esta cuestión de la familia. Suri Ríos con un discurso conservador de protección de la familia, ni al aborto, ni a la comunidad LGBT, que eso no es de... Bueno, es una cuestión terrible, ¿verdad? Bastante conservador. Vemos también a Telma Aldana, sí, con un discurso un poco más progresista, pero vinculada también a sectores empresariales. Entonces, Telma Cabrera, que nos habían dicho también que iba a lanzarse como candidata a presidenta. Vemos a posibles diputaciones, que en el caso, por ejemplo, de mujeres indígenas, es una situación grave, grave, grave. El padrón electoral tiene su grueso en el área rural y de mujeres alfabetas. Esto que estamos hablando, que el grueso del padrón electoral son mujeres indígenas y rurales. ¿Y qué es lo que sucede? Solo hay una alcaldesa indígena, solo hay una diputada indígena, que no es que defienda o que tenga apropiada la agenda de las mujeres indígenas, o que defienda los derechos de las mujeres indígenas, o que se haya pronunciado sobre la discriminación, sobre la opresión, sobre las grandes violaciones que se dan a los derechos humanos, ¿verdad?, y especialmente a los derechos de las mujeres indígenas, o la falta de oportunidad. No, eso no lo hemos visto en el Congreso de la República. Entonces, tenemos esta situación bastante compleja, ¿verdad? Porque no hay esa participación. Vemos allá una candidata, el partido UNAS ha presentado a Sonia Gutiérrez como candidata a primera casilla lista nacional por el partido UNAC. Eso, pues, está bien, ¿verdad? Porque es una mujer que ha sido bastante consecuente con lo que ha trabajado y ha posicionado pues toda la problemática de las mujeres indígenas. De ahí hemos revisado las listas de postulación de candidatos por lista nacional, y las mujeres están apareciendo segunda, tercera casilla, ¿verdad? En el caso de Lucrecia Palomo por el partido Valor, que está en segunda casilla del listado nacional por el partido. No es que sea como una aliada, ¿verdad?, para las mujeres. No es que estemos. Entonces, sí es importante que hagamos ese análisis. Todavía no se han terminado de presentar las listas. El tribunal no quiere dar aún datos, porque dice que va a dar los datos hasta que ya realmente estén inscritas las candidaturas. Nosotras estamos monitoreando, ¿verdad?, cómo es que están las postulaciones. Pero, por ejemplo, hay departamentos como Jalapa donde nos dicen no hay ninguna mujer postulada, ninguna. En el caso de Jutiapa nos dicen, bueno, sí va una, pero con mucho miedo, ¿verdad? Entonces, sí hay, digamos que estamos teniendo postulaciones de mujeres, pero no es que sean unas mujeres aliadas. Entonces, ¿de qué nos va a servir tener una bancada de mujeres que no va a apostarle a las mujeres, ¿verdad? Entonces, realmente creo que sí tenemos muchísimos retos y además exigencias que hacer, porque no es que estemos pidiendo realmente sea una aliada de las mujeres y trabaje a favor de los derechos de las mujeres. Sí, muy bien, todo el análisis nos abre los ojos a cómo va a estar este proceso electoral, la participación de las mujeres y bueno, a esperar que el Tribunal Supremo Electoral nos siga brindando esa información y vamos a estar al pendiente del monitoreo que ustedes estén haciendo. Vamos a hacer otro corte, Lindsay, y bueno, a la audiencia de 1490.gt, pues estamos haciendo un análisis de la ley electoral y partidos políticos, vamos a hablar un poco sobre las reformas aplicadas al proceso electoral 2019, conversando con Lindsay Montepeque, analista política. Y bueno, vamos a ir al segundo corte de este programa, allá en controles con Marcia. Nacer nunca pidió y al pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Vive entre basura. No parece de verdad. Sin hogar, durmiendo en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende. Thank you. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt haciendo un análisis de la ley electoral y partidos políticos, conociendo sobre las reformas aplicadas al proceso electoral de 2019. Saben que nos pueden escuchar por TuneIn, ahí nos buscan como Urbana Radio, nos pueden seguir en Facebook, en nuestra fanpage como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ya estamos también ahí incursionando en Instagram, ahí nos encuentran también como Radio Urbana GT. Y que este programa estará en breve en la plataforma del archivo de la UNESCO, donde ustedes ahí pueden tomar el link y, bueno, difundir este material a los espacios en que ustedes lo quieran utilizar. Mandamos un saludo a Carlos Cerezo y Carlos nos hace una pregunta. Lindsay, pregunta a Carlos Cerezo ¿qué piensas sobre piensa del derecho ciudadano a participar y la candidatura ciudadana? ¿Quieres que conteste ya? Sí, estás al aire. No. Bueno, entonces yo quiero decir que antes yo creía en el sistema de partidos políticos como una forma y lo defendía mucho. Y todo el tema desde el 2012 a la fecha, pues damos seguimiento a eso. Ahora crean las candidaturas ciudadanas, sí. ¿Por qué? Porque si realmente el sistema de partidos políticos funcionara como tal, diría yo, bueno, está bien, pero porque de alguna manera pues respondes a una estructura, a un planteamiento ideológico, a un programa, a una propuesta programática, a un proyecto, ¿verdad?, que tiene ese partido político para solventar las necesidades. En lo ideal, sí, por no, supuesto. En el escenario ideal. Y muchas de las reformas estuvieron orientadas a hacer esa democratización de los partidos políticos, ¿verdad? Pero no, o sea, de verdad, no hay partidos, ni siquiera los de izquierda, que yo te pueda decir que tengan esa visión. No, los privan muchísimo más los intereses personales que un proyecto político de nación común. No, ni siquiera los partidos de izquierda. Entonces sí, yo ahora creo que las candidaturas ciudadanas pueden ser una buena opción para que el ciudadano pueda tener, o ciudadana pueda tener pues ese contacto directo con la persona que propuso y que ahí está, ¿verdad? Que esa persona te tiene que, no pasa por todo un procedimiento de partido, que el partido te postula, que si no estás, que si no eso, que si no otro, no. Es un ciudadano o ciudadana que se quiere postular. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Sandra Morán. Sandra Morán, hemos visto que ha sido una diputada que se ha jugado el yo por yo en el Congreso. Ha sido una de las pocas que ya ha parado y ha dicho, esto no está correcto, esto no está bien, esto. Pero... Sin embargo, su partido considera que no, que ya no, ¿verdad? Ni Sandra, ni Leocadio, ni Enrique. Entonces deben de salir del escenario y entrar, por ejemplo, el dueño del partido, ¿verdad? Va a estar encabezando la lista por diputado, por la lista nacional. Entonces, yo digo, ¿De qué proyecto realmente estamos hablando? Claro, el partido tiene toda la libertad y está en todo su derecho de hacerlo. Pero ¿dónde está esa demanda ciudadana? Porque la ciudadanía está, o mucha, ¿verdad?, la ciudadanía que votó por este partido, pues está de acuerdo en que se mantenga, ¿verdad? Pero el partido no. ¿Dónde está la oportunidad? Y ahora, ¿qué es lo que sucede con la reforma al artículo 205 de la ley electoral, que tiene que ver con el tema del transfugismo? Ahí hay tres casos, por ejemplo. Uno, el caso de los diputados, que diputadas que no renunciaron ni van a renunciar a su partido y que van a ser postulados por otro partido, porque hay un vacío, la ley no dice nada respecto a ellos. Otro caso que vemos, por ejemplo, diputado Villate, que siendo postulado por el partido FCN en Xochitepec, que ha sido su distrito. él no renunció a su partido, pero el tribunal canceló su partido. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Fue electo por otro partido, lo cancelaron. Entonces, para él no tiene ninguna prohibición poder postularse, porque nunca renunció. Claro. Hay otro caso, por ejemplo, la diputada Alejandra Carril. Ella renunció a su partido, renunció al Patriota, fue al Movimiento Reformador, y va a ser, pero su partido fue cancelado. Ya no existe partido. No pueden decirle, bueno, pero ¿y qué usted? ¿Ah? Ahí también hay un vacío. Entonces, son tres casos en los que nos encontramos con vacío, y que eso va a rebotar en el registro ciudadano. ¿Qué va a pasar? El registro ciudadano va a decir, bueno, ¿lo inscribo o no lo inscribo? Como ya vimos que rechazó la inscripción de Suri Ríos porque aplicó el artículo 185 constitucional, le dijo no puede. Eso vamos a ver, el registro ciudadano va a rechazar, ¿y qué va a pasar? Entonces van a apelar en la Corte Suprema de Justicia, porque ese es el mecanismo, y el registro ciudadano va a decidir si lo eleva o no lo eleva al tribunal, ¿verdad? O si una vez va. El tribunal va a emitir una sentencia, pero el tema es que no va a ser vinculante. Si la Corte Suprema le mandata que lo tiene que inscribir, lo va a inscribir. Y si la Corte dice, le rechazamos la inscripción, se va a ir a la Corte de Constitucionalidad. Eso vimos cuando, por ejemplo, Sandra Torres se quería inscribir, que no le permitieron inscribirse. Entonces, esa pues, fue la vez que la UNE corrió sin candidato a presidente. O sea, no tenían, no quisieron. Entonces, el registro rechazó, el tribunal rechazó, la Corte Suprema rechazó y la Corte de Constitucionalidad rechazó. Eso no sucedió con Suri Ríos. Registro rechazó, tribunal rechazó, Corte Suprema amparó y la inscribieron. Entonces, vemos que el tema de los partidos políticos realmente sigue en crisis, siguen siendo cuestiones clientelares, ¿verdad? Aún en partidos que se están conformando, los intereses personales persisten, ¿verdad? O sea, no tenemos esa capacidad de decir, no, a mí no me toca. Yo creo que aquel o aquella lo puede hacer mejor, tiene las capacidades y las calidades que se necesitan para que lo haga. Vemos una pelea campal con el tema de las candidaturas. ¿Qué fue lo que sucedió con el Encuentro por Guatemala y la alianza con la plataforma ciudadana o la plataforma de Telma Aldana? Que no se pudo conciliar en el tema de las candidaturas. Había muchas a nivel local que ya estaban metiéndose los del FCN, los de aquí, los de allá, o sea, ya se estaban montando sobre el tema, sobre la plataforma, sobre esta plataforma, la Encuentro por Guatemala y la plataforma Ciudadana para poder candidatearse otra vez. Entonces, ahí vemos un Tribunal Supremo Electoral débil todavía, Lindsay, en este papel, sí, de estas elecciones, luego de estas reformas electorales. Sí, con muchos retos, diría yo. El tribunal sí tiene muchísimos retos en tres cosas. Uno, en todo lo que va a implicar la judicialización de las candidaturas, porque sí vamos a ver judicialización, vamos a ver amparos, tras amparos. El tribunal, entiendo que está ya preparado con un equipo jurídico para darle respuesta a estas batallas legales que se vienen, porque sí se van a venir. Recordemos que todavía estamos en el proceso de inscripción de candidaturas. Esa inscripción va a cerrar el 17 de marzo. A partir del 18 de marzo van a poder hacer campaña. Si están inscritos, si no están inscritos, va a ser difícil. Entonces, esa va a ser una pelea bastante campal. El tribunal tiene también todo el tema de la fiscalización de los partidos, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar? Mucha de la campaña, yo lo he dicho en varias oportunidades, ya se está manejando y se maneja en efectivo. No hay. ¿Y quién va a controlar eso? ¿Quién va a controlar todo el dinero en efectivo? Porque hay. ¿Y eso qué va a generar? Porque va a haber mucho efectivo circulando. Uy, qué peligroso. Bueno, entonces sí. Eso nos lleva al tema del techo de campañas. ¿Qué nos puedes decir en esta parte del techo de campaña? Bueno, el tribunal fijó el techo de campaña a 29 millones de quetzales. Eso les redujo, ¿verdad? La mitad a los partidos políticos. Antes estaba justo, y eso es producto de la reforma electoral, ¿verdad? La reforma indicó que el techo pues, debía de ser a 5 centavos de dólar. Entonces son 50 centavos de dólar por ciudadano empadronado. 29 millones de quetzales, ese es el techo de campaña. Los partidos políticos han dicho que eso es insuficiente, que eso no, ¿verdad? Hubo un partido que dijo, ay Dios, eso, pero y nos alcanza para pagar a toda la movilización del día de. Yo cuando escuché ese comentario, ¿verdad? Claro, estamos acostumbradas a campañas millonarias en un país donde la gente, los niños, siguen muriéndose de hambre. Es un país con un 57% de pobreza, de ellas 23% de personas en pobreza extrema. De verdad, es terrible, ¿verdad? Un 47% de niños y niñas con desnutrición. De verdad que tener, yo creo que sí es importante que veamos que no pueden ser campañas millonarias, no se vale. No se vale. Y bueno, pues eso es lo que tiene. ¿Qué va a implicar? Sí, va a implicar que el partido vea conocer cuál es su propuesta, que el partido camine, que el partido visite, que el partido vaya a hablar con la gente. Ahora bien, ¿a quién favorece ese tema de la reforma? Ese tema específicamente favorece a los partidos con trayectoria, los partidos que ya compitieron, donde su marca ya se conoce, ¿verdad? En el caso de la UNE, que tiene un alto conocimiento, pero también tiene un alto rechazo, ¿verdad? Hay que hacer también esa salvedad, que su candidato tiene un alto rechazo, claro. Sobre todo en los cascos urbanos. Pero partidos nuevos que están iniciando, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Tecma, si al final se concretiza o no, o si puede competir, la marca será semilla, entonces, o no sé si va a ser una coalición, no lo sé, pero el asunto es que no va a tener un alto conocimiento, y eso qué va a implicar, pues que tenga dificultades, ¿verdad? aunque sea ella, pero ya el partido como tal no tiene ese conocimiento. Claro. Entonces, sí hay reformas que favorecen a partidos que ya han competido. Lindsay, podemos hablar del voto nulo. En estas elecciones es vinculante. ¿Nos puedes explicar esta parte? Porque sí. De pronto hay mucha confusión, ¿no? De que sí es cierto, que sí no es cierto. Sí, el voto nulo es vinculante. Incluso por eso es que se corrieron las elecciones este tiempo, ¿verdad? Al primer semestre prácticamente. Porque la idea es que pudiésemos tener el tiempo, que los partidos políticos pudiesen tener el tiempo para postular a nuevos candidatos o candidatas. El asunto es el siguiente. El voto nulo es vinculante y puede ganar el voto nulo, claro que sí. Pero el voto nulo tendría que ganar con mayoría absoluta. Es decir, vamos a ver, en una elección, en una proceso, ¿verdad? Votaron 20 personas. El voto nulo tuvo que haber ganado con 10 más 1, es decir, hubiese tenido que sacar 11 votos para ganar y poder hacer y repetir la elección. En un partido, en un sistema que es multipartidario, que llegue a suceder, eso es como que si el voto nulo ganara en primera vuelta. Sí, el nivel de rechazo tiene que ser muy, muy, muy alto. No es como que el voto nulo ganó, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En esta elección de 20 que votaron, habían cinco, ¿verdad? Cinco partidos compitiendo. Entonces el voto nulo sacó 8, el partido B sacó 3, el partido Patito ganó. Digamos que el voto nulo le ganó a todos los demás, pero no tuvo mayoría absoluta. Entonces no se vuelve vinculante. Pues eso me imagino que van a ser discusiones muy interesantes cuando ya salgamos de la primera vuelta. Y en estas reformas tenemos voto en el extranjero, Lindsay. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo ves? Bueno, el tribunal ha explicado que pues en Estados Unidos, ¿verdad?, va a ser el tema del voto en el extranjero a través de los consulados. Menciona que eso se va a acotar como un procedimiento. Están todavía revisando ese procedimiento. Mira, ellos creen que se va a hacer a través de voto electrónico. O sea, no todavía a estas alturas no tenemos certeza realmente de cómo va a ser ese voto en el extranjero. Yo creo que es importante, más que el voto en el extranjero como voto, sí creo en la fuerza migrante. ¿Por qué? Porque esa fuerza migrante que está en los Estados Unidos, que no va a ir a votar, ¿verdad? Porque muchos de ellos están indocumentados y no se van a arriesgar a que los ubiquen, a que los identifiquen. No lo van a hacer. Muchos de ellos sí tienen influencia en sus familias y pueden decir, vota por este, vota, a mí me parece que puede ser, mira, yo creo que esto, yo creo que el otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos también a candidatos, candidatas que ya están yendo, que van a las ferias en Los Ángeles, en diferentes lugares, a hacer campaña, ¿verdad? A hacer campaña ya porque pues están en contacto con esa población migrante. No tanto porque vayan a votar, sino por el nivel de influencia que tienen aquí en Guatemala. Y pues hay municipios en los que nos hemos quedado sorprendidas de que los hombres migraron, entonces la mayoría son mujeres, ¿verdad? Estábamos justamente hoy finalizando un encuentro con compañeras que vienen de Alta Verapaz, de Baja Verapaz, de varios departamentos, y nos dicen eso, ¿verdad? Bueno, es que ya la mayoría después, pues ahora casi que solo somos mujeres, pues ya, y las mujeres no quieren porque les da miedo, porque les da eso, porque ya, o sea, no está, en el caso de participación, ¿verdad?, que si quieren se van a postular, entonces ya los hombres que quedan son muy poquitos para que puedan ser. Entonces, imagínate, ¿verdad? El tema de la migración sigue siendo muy fuerte. Hoy precisamente leí sobre el niño, ¿verdad?, que falleció y que siguen viviendo, que son niños, o sea, los niños están migrando, siguen migrando. Entonces, es una situación que no deja de pasar y que sigue siendo un fenómeno que no se atiende en nuestro país, o sea, no se atiende de manera integral y lo único que se busca es reprimirla, además descalificarla. Cuando tú oyes, dices, no, es que la caravana de los migrantes, en el caso de los migrantes compañeros de Honduras, que les pagan, es que lo están montando todos. Es increíble cómo es que se atreven a hacer ese tipo de aseveraciones. Pero, en resumidas cuentas, el voto en el extranjero es una realidad. Más que la cantidad de gente que vaya a votar en el extranjero, lo que sí debemos prestarle atención es ese nivel de influencia que tienen los migrantes sobre la población que está aquí. Y vamos a observar también pues las propuestas, ¿verdad?, que van a hacer los candidatos en el tema de la gestión sobre los permisos de TPS, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a manejar? O sea, eso lo vamos a escuchar. Creo que eso va a ser, al igual que el tema de FIFIS, creo que va a ser un elemento que vamos a escuchar en la campaña electoral. Bueno, las alegres elecciones, ¿no, Lindsay? Las alegres elecciones. Yo diría las preocupantes elecciones. O sea, yo sí, perdón, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a fortalecer este proceso, a que seamos, aunque no vayamos a votar. Cuando no vamos a votar, nos hacemos responsables de lo que sea. Porque al final, con nuestro voto o con nuestro no voto, también le damos cabida a los otros, ¿no? Entonces, a los que hoy, por ejemplo, tienen controlado el Congreso de la República. Y el Congreso es el espacio donde se toman decisiones. Creo que nosotros como ciudadanía debemos de apostarle más que el tema presidencial al Congreso de la República. Ahí es donde tenemos que dar la batalla. Tenemos que identificar a diputados, diputadas, que sean aliadas del fortalecimiento de la democracia, que sean aliados, aliadas de la transparencia, de la anticorrupción. Y sí, tenemos que votar por esas personas que están ahí, porque si no, ¿quién? Les damos el espacio para que ellos estén en esos espacios de toma de decisión. Y eso va a implicar una participación ciudadana más activa, sobre todo luego de pues de todo este movimiento del 2015, donde de alguna manera la gente se informó un poco más, y este año electoral debe tener como ese eje, ¿no? De estar al totalmente pendiente de los perfiles de esos diputados, así de esas es, diputadas que están ahora en el Congreso, sino que además de ir a revisar ya con es ojo crítico esos listados. Sí. Revisar los listados, revisar a quién están proponiendo, porque imagínate que Arenales Horno está encabezando el listado nacional de un partido. ¿Qué va a hacer él en el Congreso? ¿Eh? Y sobre todo yo sí quiero hacer mi llamado a quienes vivimos en la capital, porque muchos de los diputados de Linares Altamira, por ejemplo, electos por el Distrito Metropolitano. O sea, hay muchísimos diputados, 11 que es lo que elige la capital, que entraron por el voto de la capital. Entonces, sí creo que tenemos que ser conscientes que nos toca explicarle a nuestras familias, explicarle al vecino o a la vecina que no podemos seguir votando por personas que, lejos de contribuir al país, se siguen aprovechando de él. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí estás. Sí. toda esa cuestión de la tecnología. No, y sobre todo, si vamos a querer ver ese Congreso desgastado en temas sin sentido y no entrarle a esos problemas de fondo del país, y en donde el tema sigue siendo la corrupción como tal, seguir sobreviviendo, seguir la población en medio de violencia, de pobreza, mientras que en el Congreso se discuten cosas, temas banales, y no entrarle por lo menos un tema, ¿no? Salud, educación, desnutrición, cosas muy concretas que tengan ese impacto en la ciudadanía, Lindsay. Exactamente. Vemos, por ejemplo, que su agenda sigue siendo, bueno, la ley de reconciliación nacional, la ley para controlar a las ONGs, la ley para la vida y la familia, la 5372. O sea, vemos que ese tipo de iniciativas siguen estando presentes. Destituir al procurador de derechos humanos, es decir, su agenda es una agenda regresiva, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces sí nos toca, como ciudadanos, ciudadanas, estar atentos a qué diputados y diputadas, porque al final, cuando tú votas por los diputados, no ni siquiera te aparece la lista, solo votas por el símbolo del partido, ni por siquiera sabes a quién estás eligiendo, por quién estás votando. Exacto. Sí, queremos que transparenten las listas, o sea, queremos que saquen las listas, a quiénes están proponiendo. Queremos saber cuántos votos necesitan para que pueda entrar ese diputado, esa diputada. La cifra repartidora para el departamento de Guatemala, o sea, los municipios del departamento de Guatemala, estuvo aproximadamente como en 25.000 votos. ¿Qué significa eso? Que para que el FCN pudiera entrar a 4 diputados, diputadas por los municipios del departamento de Guatemala, tuvo que sacar alrededor de 100.000 votos. O sea, digamos, esas cosas son las que nosotros tenemos que ver. ¿Cuántos votos son los que se requieren? ¿A quién están postulando los partidos? Porque eso no lo sabemos. Solo vemos la cara del presidente o del candidato presidente o vicepresidente, y entonces ese voto en fila, ¿verdad? También tenemos que hablar sobre el voto cruzado. ¿Qué significa ese voto cruzado? ¿Por qué también es necesario hacer ese voto cruzado? Y en que se transparente en la lista. ¿A quiénes están postulando? Claro. ¿Quiénes son los que realmente tienen oportunidades de entrar? Porque de una lista de 11 o de 10 o de 19, como en el caso de los municipios de Guatemala, no van a entrar los 19, pero sí tienen posibilidades de entrar el primero, el segundo, tercero, cuarto de una lista. Entonces, ¿a quiénes le estamos dando realmente nuestro voto? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? No irnos a votar solo por el partido, ¿no? ¿A quiénes realmente le estamos? Hay que investigar quiénes están en la lista, en qué orden están en la lista, cual ella sí sea repartidora para ese departamento de acuerdo al padrón electoral, y bueno, esto se hace pues, después, pero se puede establecer como un promedio, ¿verdad?, de cuál ha sido la constante que se ha dado en ese distrito electoral, para identificar cuántos son los votos que realmente se necesita para poder entrar a ganar, ¿verdad? Muy bien, Lindsay, tenemos que ir a otro corte. Y bueno, estamos conversando con Lindsay Montepeque, analista política. Estamos haciendo un análisis de la ley electoral y partidos políticos, conociendo sobre las reformas aplicadas al proceso electoral 2019. Vamos allá con Marcia a controles para el siguiente corte musical. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt haciendo un análisis de la ley electoral y partidos políticos, conociendo sobre las reformas aplicadas al proceso electoral 2019. Bueno, de ahí esto escuchábamos también en este programa música de Alush Nahual. Un saludo a los amigos de Alush Nahual que están cumpliendo 40 años en el mundo musical y que, bueno, para celebrarlo y también para celebrar la fundación de la Universidad de San Carlos, pues estarán presentándose en nuestra casa de estudios como esa parte musical para celebrar justamente eso, haciendo música y desde nuestra Universidad de San Carlos, la tricentenaria Universidad de San Carlos. Estamos conversando con Lindsay Montepeque, analista política, y bueno, Lindsay, creo que otra cosa que hemos escuchado en el ambiente político ya en época electoral es el papel de los medios de comunicación que fueron afectados por una de estas reformas. Que nos des detalles en qué consiste estas reformas que van directamente al papel de los medios de comunicación, sobre todo los comerciales. Bien, creo que sí, es justamente muy importante que lo hablemos, porque estamos oyendo una campaña fuerte que la Cámara de Medios tiene en sus diferentes radioemisoras por el hecho de por qué ellos no se inscribieron, ¿verdad?, en el para optar a pauta. En principio, el tribunal dice que, o la ley, ¿verdad?, dice que los medios deben de inscribirse, ¿verdad?, para poder pautar con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esa inscripción cerró en junio del año pasado y los medios no se inscribieron. ¿Por qué no se inscribieron? Uno, porque consideraron que la cuota que está la cuota electoral, la tarifa electoral que está planteada dentro de la ley, que habla sobre el 20% de la tarifa comercial, no la iban a aceptar. Es decir, si yo cobro 10 quetzales por un anuncio, entonces para el tribunal le iba a aplicar la tarifa electoral a 2 quetzales. Y quiero decir que no estamos hablando de un tiempo... son 2 meses y poquito, 3 meses, lo más de campaña. No es que fuera un montón. Segundo, no, ellos, ¿verdad?, digamos, en los medios, en el caso de los medios nacionales, tienen este permiso, ¿verdad?, que es lo que les permite transmitir. Y no es que tengan un usufructo sobre esas frecuencias. Entonces, ¿cómo es posible que no rechazaran, ¿verdad?, todo el tema de la tarifa electoral? Y vemos también cómo es que el ángel de la democracia, a raíz de todo, porque una de las cosas fuertes que vimos en los casos de corrupción develados en el 2015 fue precisamente con el tema de los medios, donde se identificaba cómo claramente un medio de comunicación le apostaba a uno u otro partido y ese partido luego le pagaba el doble o el triple en anuncios o en pauta comercial para el gobierno, donde esta persona recuperaba la inversión que había hecho con X o Y partido. Eso lo vimos. Entonces, es una situación real. De alguna manera, eso se trató de evitar con que solamente el tribunal podía comprar la pauta. Y así es. Otra de las cosas que los partidos están muy molestos es por el tema de las vallas, porque solo se tienen autorizadas 12 vallas, lo que quiere decir que y 12 vallas en las que 6 son para el candidato o la candidata presidencial, 3 para los diputados y 3 para alcaldes. Así está. Entonces están como un poco molestos por eso. Luego están molestos también porque los partidos políticos, porque está prohibido, ¿verdad?, el tema de la descompra de comprar publicidad en las redes sociales. No lo pueden hacer. Entonces, solo pueden tener publicidad a través de sus cuentas oficiales, a través de sus páginas oficiales de Facebook, Twitter o Instagram, pueden hacer publicidad, pero no pueden comprar publicidad en redes sociales. Entonces, eso, ¿por qué? Y dicen, bueno, no se inscribieron, ¿verdad? Los llamamos, pero no se inscribieron, entonces no. Entonces, ¿qué ha hecho la Cámara? Han interpuesto 2 amparos, ¿verdad? 2 recursos de inconstitucionalidad. jurídicos, que es amigo, ¿verdad?, de elementos para que la Corte pueda tener en cuenta de la razón, de la importancia del principio de equidad en la distribución de los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué estamos defendiendo que la democracia no se compra ni se vende al mejor postor, sino cómo este principio de equidad en los medios de comunicación puede contribuir a que los partidos tengan participación en equidad en el momento de la campaña electoral? Que todos los partidos tengan el mismo tiempo de espacio. Espacio, así es, en la campaña. Luego, otra cosa, el tribunal lo que ha hecho es por sorteo el espacio, ¿vale? Es decir, yo, partido político, presento mi plan de medios y digo, bueno, es que quiero estar a tal hora, a tal hora, a tal hora. Pero el otro partido dijo que también quiere estar a tal hora y el otro también. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es sortear, por sorteo, decidir en qué momentos, ¿verdad?, les tocan los segmentos a los partidos políticos. Es el tribunal quien va a destinar, ¿verdad?, parte de su presupuesto para hacer esta compra en los medios de comunicación que se inscribieron. Estamos entonces en este momento. Cuando fue la convocatoria de elecciones, el magistrado Aguilar Elizardo dijo, bueno, si la Corte de Constitucionalidad se pronuncia, nos veremos en la necesidad de hacer una reforma al decreto de convocatoria. Entonces, eso peligro, ¿verdad? Porque ya nos da un indicio de que se puede. No se preocupe, no hay medios de comunicación, nosotros podemos. Entonces, es una batalla la que se está librando ahora por mantener ese principio de equidad en el acceso a los medios de comunicación para los 27 partidos que están inscritos y que deben postular candidaturas, porque la ley se los obliga. No es que ahora tú puedas tener tu partido y lo guardas como un, para luego venderlo, ¿verdad?, como una ficha, como un negocio, ¿ya? No, lo mantengo, ¿verdad?, y ya. No, si estás inscrito, si estás, debes postular candidaturas. O sea, la ley te obliga a hacerlo. Y si entonces tienes que correr en las elecciones, y si no tienes una diputación o no tienes el 5%, desaparece como partido. Entonces los partidos también, vamos a ver a 27 partidos participando en el proceso electoral. Entonces yo quiero decirte, Isa, que si ese tema de los medios es un tema que está candente, es una brasa candente en este momento, puede que la Corte no se pronuncie, ¿verdad? Que puede que diga, no nos pronunciamos, y que su forma de resolver sea no resolviendo. Pero lo que te puedo decir es que hay muchísima presión. Has visto varios pronunciamientos del CACIF diciendo, apoyando, ¿verdad?, a la Cámara de Medios, diciendo esto tiene que hacerse, esto tiene que resolverse, la Corte tiene que resolver. Y están presionando para que la Corte resuelva. Y obviamente para que resuelva, pues, a favor de ellos. Y eso significaría realmente una pérdida en el proceso de acceso equitativo, ¿verdad?, a los medios de comunicación para los partidos políticos. Vemos que los partidos grandes llenan, se atiborran, ¿verdad?, de todo ese de los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, y luego los partidos pequeños no tienen esa misma posibilidad. Y toda una maquinaria ya establecida y con muchas mañas en medio. Así es. Entonces es una brasa candente, eso está precisamente en la coyuntura y es algo a lo que debemos de dar seguimiento, cómo es que la Corte va a reaccionar. O sea que en los próximos días hay que estar alerta con esta pronunciamiento que podría venir de la Corte de Constitucionalidad para resolver este conflicto con los medios de comunicación. Así es, y también vamos a ver a organizaciones sociales pronunciándose, diciendo esta reforma se debe de mantener. Ya estamos viendo al CACIF diciendo no, esta reforma no, es inconstitucional y no puede ser. Eso lo vamos a ver en estos próximos días. Lindsay, bueno, sigo insistiendo en las alegres elecciones, porque yo creo que este país uno no se termina de aburrir con tanta cosa y muchas veces nefasta de lo que va sucediendo. Y el proceso electoral cada 4 años tiene todas esos elementos para que uno se mantenga entretenido desde estos espacios donde hacemos análisis en diferentes ámbitos. Lindsay, una pregunta así, como vos decís, brasa candente. ¿Ustedes consideran que puede haber tercera vuelta? Tercera vuelta, no. Primera y segunda vuelta, a ver, por el tema del voto nulo. Ajá, sí. Yo creo que no. Puede haber voto nulo en algún municipio, bueno, pero a nivel nacional no creo. No creo que todavía tengamos ese nivel de rechazo tan alto para hacer que se repita el proceso electoral. Pero lo peor de todo Isa, es que si se repitiera esa primera vuelta, digamos, vamos a ver compitiendo a los mismos. La ley no obliga a que los partidos cambien a sus postulantes. Es decir, rechazamos y bueno, vuelven a competir los mismos. Quedaríamos en cero, quedaríamos como esa planilla que vamos a ver de los 27 partidos sin cambios. Así es. Entonces, yo sí creo que tenemos, ahora bien, tenemos que vigilar el Congreso. Yo creo que nuestra estrategia debe ser el Congreso. Lo que debemos de apuntar al Congreso de la República para tener una correlación de fuerzas diferente a como la que tenemos el día de hoy en el Congreso de la República. Entonces, tenemos que apuntar a eso. Creo que lo tenemos que apuntar a identificar cuáles son esas reformas y esos vacíos que aún nos hacen falta. Por ejemplo, este tema del voto nulo, que nos jugaron la vuelta, ¿verdad? Y en el último momento le pusieron el tema de mayoría absoluta. Entonces, justo como hicieron el artículo del transfugismo, donde en el último momento le quitaron el último párrafo y todos los diputados y diputadas creían que habían aprobado el último párrafo, donde decía que al tercer año los partidos, o sea, se pueden cambiar, ¿verdad? Que las personas se podían cambiar, es decir, el año pasado, se podían mover al partido que quisieran para poder postular. Y que esa fue la estrategia ahora para convencerlos y que votaran por ese artículo. Lo mismo nos pasó con el voto nulo, entonces creo que es algo que debemos de recuperar. Lo que queda en la ley, sí, es importante, es que luego de este proceso electoral, el tribunal debe convocar a la CAMI, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Es una comisión en la que van a participar diferentes sectores y actores de la sociedad, y ahí se van a plantear reformas a la ley. Entonces, este es un proceso en el que yo creo que logramos meter una cuñita en la puerta. Esa cuñita nos debiese de permitir, por ejemplo, el tema de acceso equitativo a los medios, que los partidos están muy lejos, pero que es una cuñita para que ayude a que no sean los más poderosos y los que tienen ya todo, los que estén más, sino que los otros también tengan una oportunidad para poder darse a conocer. Es una cuñita que nos puede ir permitiendo, por ejemplo, que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados, que puedan darse las candidaturas ciudadanas, que tienen muchísimo rechazo, te diré. Yo ahora acompañaré a Carlos en esa defensa de las candidaturas ciudadanas. Es decir, hay cosas que nos hace falta hacer, el tema de la paridad, la alternancia, la representación de pueblos, el tema de las listas, que aunque en el caso de las mujeres pues eso es complicado ahora porque no nos favorece tanto, pero sí es una demanda que las listas sean desbloqueadas, ¿verdad? Que tú puedas votar, no importa la posición de la persona, que tú puedas votar por la persona, no por el partido como tal. Entonces, claro. Yo creo que sí, tenemos muchas cosas que seguir avanzando, muchas cosas que seguir hablando en el tema de reforma, que el número de diputados y diputadas no sea fijo, ¿verdad? Es decir, que sea fijo en función de la cantidad, pero que no sea estático. Puede ser que Huehuetenango tenga muchísima más población que otro departamento, que la misma capital, o sea que realmente ese número de diputaciones se distribuya de acuerdo al número de población de los distritos electorales, y no que ya se quedó fijo que son tres y que no sé qué, no, puede que sea cuatro y puede que al otro le quede, sean solo dos, o sea, pero eso se tiene que hacer de acuerdo al criterio poblacional. Claro. Para esta repartición, o sea, para esta distribución que hicieron, los diputados tomaron como referencia el censo del 2002, pero no sabemos cuáles van a ser los resultados del censo que vivimos el año pasado. Claro. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, Lindsay. No. Y bueno, vamos a seguir aquí con el monitoreo y seguramente invitándote durante estos próximos meses de cómo va avanzando el proceso electoral. Pues te agradecemos mucho desde Radio Urbana tu participación y bueno, todos estos datos muy interesantes y de análisis que nos has proporcionado en este programa. Muchísimas gracias. Ay, no. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de Radio Urbana y muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto. Siempre es un gusto poder acompañar. Gracias, Lindsay. Bueno, estábamos compartiendo con Lindsay Montepeque, analista política de este 1490.gt, haciendo un análisis de la ley electoral y partidos políticos, conociendo sobre las reformas aplicadas al proceso electoral 2019. Y bueno, llegamos al final. Mi nombre es Isabel Juárez. Allá en controles nos acompañó Marcia Mejía. Nos escuchamos pronto por Radio Urbana, radicalmente democrática.